solo sé. Y sin cadenas sobre los pies. Sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Un aplauso aquí a las abuelas. Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien, agradeciéndoles a todos los que nos están escuchando y a los que se incorporan en las repeticiones. Saludos a los que están en el chat, a Mona Lisa, a Alessandra, a la Picasonis, a Katy, a Molotov, a Tlahuali, a Francisco. Y saludos a los que están en las repeticiones, a Sgamer, a Irán Principal, a Demian, a todos ellos muchas gracias por escucharnos y por estar en Radio La Nueva República. Esto ya lo saben, es En Tránsito y se transmite a través de www.lanuevarepublica.org, Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Y decirles también que Radio La Nueva República puede ser escuchada en TuneIn. Es una aplicación que se descarga en Play Store, que es gratuita y que les va a permitir escucharnos en su dispositivo móvil siempre y cuando sea inteligente, ¿no? Pues yo soy Maru, ya lo saben, y transmitimos desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Y también informarles, esto es importante, que Radio La Nueva República está en redes sociales y que en Twitter es @NuevaRepublica y en Facebook Radio La Nueva República. Así se llama la fanpage. Pues bien, este es el último programa del año. Mañana estaremos ya por ahí de las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche, celebrando la Noche Vieja. Y a las 12 de la noche, las 0 horas del día 1 de enero, del día del 2017, estaremos celebrando el inicio de un año que bueno, no pinta muy bien para la economía de la mayoría, pero es un año donde tenemos que seguirnos organizando, donde tenemos que seguir manteniendo la altura de miras, saber que estamos siendo partícipes de un proceso histórico que seguramente va a culminar en el 18, con la Cuarta Transformación Nacional, con Andrés Manuel encabezándola. Y bueno, tenemos que estar organizados, tenemos que estar movilizados para combatir todos los golpes que se vienen contra la gente, que se vienen contra nosotros, que se vienen contra este pueblo de México, que es víctima de un mal gobierno, de una mafia que está saqueando y sangrando nuestro país. Y empezamos hablando, yo creo que no podía ser de otra manera, del gasolinazo que se viene para enero del 2017. El gasolinazo va a ser del 20% de aumento del precio de la gasolina. Y además vamos a tener un desmadre, perdón, pero vamos a tener un desmadre. Porque mientras en algunos lugares anda por 15 pesos la magna, en otros anda por 16, entonces si tú te vas de vacaciones, de paseo, de trabajo a algún otro lugar, vas a gastar más o vas a gastar menos, o sea, va a ser un verdadero aquelarre este asunto. Pero bueno, estaba yo buscando información sobre este asunto y encontré en el portal de Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, una explicación que al respecto da Mario Delgado, que es senador de la República y que, bueno, es compañero nuestro en Morena. Él comenta que el gasolinazo que viene para el próximo año estaba perfectamente planeado desde la reforma energética y que esto es lo que el gobierno de Peña Nieto quería que pasara en nuestro país. Dice que por qué de repente tenemos este gasolinazo tan desproporcionado. Bueno, en palabras de Mario Delgado, lo que quiere el gobierno de Peña Nieto es ampliar el margen del negocio para que los privados se hagan cargo por completo de toda la cadena de distribución de gasolinas en nuestro país, porque va a ser un enorme negocio para unos cuantos, porque se van a dedicar a importar gasolina barata y a venderla muy cara en nuestro país. ¿Sí? Esto también lo advirtió quien fuera exsecretario de Finanzas en la Ciudad de México. El político señaló que con la liberación de los precios de los combustibles a lo largo del próximo año, en aquellas zonas donde hay más pobreza, donde hay menos infraestructura, como es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que son los estados más pobres del país, el gobierno dice, tienen que pagar más cara la gasolina porque es más cara llevarla allá. A eso se refieren como un mercado competitivo de gasolinas, y eso es lo que explicábamos cuando te dicen que en Azcapotzalco va a ser la gasolina más barata y en otros lugares va a estar más cara, ¿no? ¿Y por qué no puede haberlo? Pues porque el gobierno lo que no quiere decir es del precio de la gasolina es que es un impuesto que ellos están cobrando. Entonces, ¿a qué se refieren cuando dicen que quieren tener un mercado competitivo de gasolinas? Porque pues no va a ser posible, ya que lo único que están provocando es darle el negocio a unos cuantos privados que se van a enriquecer a costa de vender gasolinas cada vez más caras. Mario Delgado dice que en 2012 el barril de petróleo costaba casi $100, mientras que actualmente está a la mitad de este precio, $50. Sin embargo, eso no se ha visto reflejado en las gasolinas. Él comenta que si es cierto que estuviera vinculado el precio de la gasolina a los precios internacionales, la gasolina sería más barata, ¿no? Y por ejemplo, dice que el petróleo cuesta la mitad de lo que costaba en 2012 y la gasolina no cuesta la mitad de lo que costaba en 2012. Cuesta casi el doble de lo que costaba en el 2012. Él comentaba que en 2012 la gente llenaba su tanque de un carro promedio con 485 pesos. Ahora, esos 485 pesos apenas alcanzan para medio tanque. Es como ejemplo. Dice que es falso que van a bajar los precios porque el dólar está subiendo. Y si estamos importando la gasolina, pues la gasolina cada vez va a ser más cara. Es una gran mentira por parte del gobierno que van a bajar los precios. Lo que están haciendo es engañándonos a todos. Pero además lo que van a provocar con este mega gasolinazo es una escalada de precios, porque no se van a cumplir las metas de inflación y, como siempre, los más afectados van a ser los más pobres, ¿no? Esto es lo que anticipa Mario Delgado. Ahora, ¿para qué hacen todo esto? Pues para que unos cuantos privados se beneficien. Y todo esto es porque quieren desmantelar a Pemex. Mario Delgado dice que quiere acusar directamente a Pemex y al gobierno de estar provocando esta escasez de gasolina en algunos estados para que salgan ahora a decir que urge la inversión privada porque a Pemex ya no le da para distribuir, denunció, y reconoció que hay incertidumbre sobre lo que podría suceder en el 2017. Para Mario Delgado, y yo creo que para muchos de nosotros no hay duda, se trata de darle el negocio a los privados a costa del impacto que va a tener en el bolsillo de las familias mexicanas. Y a todos aquellos que hayan aprobado esto les envío un mensaje. Dice que le parece una gran hipocresía que el líder del PAN se haya indignado, porque ellos aprobaron la reforma energética. Son los grandes cómplices del PRI en la reforma energética y esto es lo que quería que pasara. Y también hay que decir otra cosa. Este adelantamiento que hay para abrir toda la cadena de distribución a los privados extranjeros estaba programado para 2018, una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica dictaminara que había condiciones para esta apertura. Como el gobierno sabía que no iba a ocurrir porque no había las condiciones, decidieron adelantarlo de manera tramposa, como siempre. Y esta ley, pues, también fue aprobada por el PRD, para que luego también no anden haciendo como ahorita, ¿no?, de que se van a movilizar y que se rasgan las vestiduras, cuando además solamente 8 diputados del PRD votaron en contra de este incremento. Bueno, y dice que le parece mucha hipocresía que ahora se estén haciendo los sorprendidos, como les decía, y hasta quieran convocar a protestar a la gente cuando ellos han sido cómplices del gobierno en estos gasolinazos. Hay que decirlo tal cual, el PAN es el gran socio del gobierno en la reforma energética y el PRD colaboró a que se adelantara esta apertura y por lo tanto a que se diera este tremendo mega gasolinazo, acusó. Sobre las protestas, dice que las celebra, pero advierte que la única manera de frenar los gasolinazos en el 2017 es la siguiente. Él metió una iniciativa a mediados de diciembre de este año, para eliminar 2 artículos transitorios de la ley de ingresos del año que viene, que son los que permiten adelantar la apertura de la distribución de gasolinas a los privados, y por eso es el mega gasolinazo. Si eliminan esos 2 artículos, entonces la apertura se pospondría hasta el 2018, y una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica dictara que hay condiciones de competencia. Dice que si de verdad quieren cambiar las cosas, pues hay que convocar a un periodo extraordinario, que se eliminen esos 2 artículos y se evite este golpe que le están dando del gobierno a las familias mexicanas. La iniciativa de la que habla Mario Delgado la pueden consultar en el portal de Carmen Aristegui, ahí está, para que la lean, la analicen y bueno, la conozcan. Ahora bien, en el portal de Carmen Aristegui hay un video que ahorita voy a compartir con ustedes, el audio obvio, que es donde el senador Mario Delgado va a explicar su voto razonado, pues que es en contra. Entonces vamos a escuchar el audio y luego seguimos platicando de esto, hay más información. Y bueno, esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Gracias, presidente. Gracias, presidente, con su venia. Compañeros, compañeras, este es un paquete económico para joder a México. Endeudamiento histórico, gasto irresponsable, falta de crecimiento, el mayor gasolinazo de los últimos años. Votar a favor de esta ley de ingresos es avalar que la deuda del país supere los 50 puntos del PIB, que se destinen más recursos al pago de intereses que a la inversión pública, que al ser mayor la deuda que la inversión se esté financiando gasto corriente con crédito. Es una paradoja que el gobierno llame al Congreso a la responsabilidad en la aprobación del paquete, cuando el gobierno ha fallado en 10 veces el pronóstico de crecimiento, cuando ha tomado 15 puntos adicionales de deuda de lo que prometía y cuando en promedio han sobrepasado el gasto público autorizado por la Cámara de Diputados en 1.9 puntos del PIB en promedio cada año, o cuando en 2015 prometieron un recorte y terminaron gastando más. La responsabilidad no consiste, como lo proponen, en no revisar a fondo la propuesta del gobierno. Para ellos responsabilidad es aprobar el paquete económico rapidito y sin cambios, es seguir manteniendo y avalando el modelo de simulación económica en el que estamos. Irresponsabilidad sí es que no se haya presentado un solo funcionario de Hacienda para comentar este paquete fiscal cuando hay enormes dudas sobre el mismo. Irresponsabilidad es que lo estemos aprobando el día de hoy en fast track, porque estamos aprobando, quienes voten a favor, por supuesto, el mayor endeudamiento de la historia y se abre al mismo tiempo la puerta al mayor gasolinazo de los últimos años. Tal vez no se quiera discutir de fondo en esta asamblea porque no hay diferencias de fondo entre la mayoría de los partidos aquí presentes, porque sostienen el mismo modelo económico, porque cuando se abordan temas económicos en esta tribuna, este pasillo se vuelve un espacio imaginario y desaparece. No quieren discutir a fondo porque en el fondo no tienen diferencias, porque están de acuerdo y promueven el mismo modelo económico. ¿A qué nos lleva la deuda que se aprueba en esta ley de ingresos? Va a ocurrir un hecho histórico. Nunca en el país el monto de la deuda había sido mayor al gasto de capital. Es decir, nunca se había tomado más deuda de la que se utilizaba en el monto de inversión. Esto es posible por primera vez en la historia de México gracias a la reforma constitucional en materia de deuda pública que se hizo al artículo 73, donde se flexibilizó el concepto y definición de deuda, que antes se restringía solamente a inversión pública productiva, se abre la puerta a refinanciamientos y hoy tomamos más deuda de lo que se destina a inversión, que por cierto, tenemos una cifra también históricamente baja en materia de inversión física, que nos tenemos que ir a fechas de principios del siglo pasado para encontrar un número tan bajo. Se aprueba con esta ley de ingresos el monto más grande que haya tenido un gobierno y se logra en aumentos que se van a tener principalmente en los tributarios, en impuestos sobre la renta y en los IEPS de gasolina. Es decir, se pide un esfuerzo mayor a los sectores productivos, a las empresas y a las familias de este país para que el gobierno tenga mayores ingresos y se le pide a la población pagar mayores precios de la gasolina para que el gobierno tenga más recursos. Y en este año que se proponen más recursos, el incremento más importante en materia de gasto va a ocurrir a financiar el costo financiero de la deuda y al mismo tiempo, como ya lo dije, vamos a tener el gasto de inversión más bajo en muchos, muchos años. Resulta muy lamentable lo que han hecho los diputados con esta ley de ingresos y con este paquete fiscal. Han aumentado el monto de endeudamiento que pedía el gobierno federal en 5,000 millones de pesos. Y han cambiado también la composición del déficit para darle al gobierno la posibilidad de que tome más deuda para financiar gasto corriente. ¿Y todo para qué? Para hacer una bolsa adicional de 50,000 millones de pesos, que es el fondo que va a financiar los famosos moches. Es la única forma que entiende este gobierno de sacar sus consensos, siguiendo el método Atlacomulco de los moches para lograr sus consensos. El paquete que hoy se aprueba, el paquete fiscal, esta ley de ingresos, detonará un ciclo de estancamiento económico. Se aproxima ya el fantasma de la inflación, la amenaza de los equilibrios, desequilibrios de las finanzas en los estados, una inversión pública muy baja y por lo tanto mayor pobreza. Se está gestando peligrosamente una crisis sexenal. Retomando su expresión, sí, sí, señor presidente, sí nos está jodiendo a todas las familias mexicanas con su política económica, porque nos está endeudando a todos los mexicanos y a nuestros hijos, porque para mantener los privilegios y abusos de la clase de gobernante no está dispuesto a revisar el gasto público. porque prepara para el 2017 un gran golpe a todos los mexicanos con un gasolinazo de dimensiones mayúsculas y se lavará las manos diciendo que es culpa de los precios internacionales. También porque no tendremos crecimiento económico y nos expone a una nueva crisis de fin de sexenio. Gracias. Si quiere ya quedarse en tribuna, senador Delgado, lo tengo también registrado para hablar en contra. E informo a la Asamblea que se recibió de la senadora Silvia Garza un voto particular que queda registrado. Senador Mario Delgado, si quiere de una vez hablar en contra, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. En esta ley de ingresos, de manera tramposa, se pretende cambiar un artículo transitorio de la ley de hidrocarburos aprobada en 2014 para adelantar la liberalización del precio y del mercado de la gasolina y el diésel en nuestro país. ¿Por qué se quiere hacer eso? ¿Por qué se argumenta que se pretende hacer un mercado competitivo de las gasolinas en nuestro país? Quiero decir que este adelantamiento obedece fundamentalmente a dos razones. Una, estrictamente políticas, para que el gobierno a partir del 2017 argumente que los gasolinazos no son su responsabilidad, que estos se van a deber a movimientos en los precios internacionales de la gasolina, y como ya tenemos precios, un mercado abierto y libre, no es responsabilidad del gobierno. Y también lo hace porque quiere afianzar el negocio de los privados. No quiere correr el riesgo que en el 2018, como estaba planeado liberar este mercado, nadie quiera venir a invertir en México por el riesgo político que existe. Se adelanta la liberalización del mercado de las gasolinas para lavarse las manos de los gasolinazos y para asegurar el negocio de los privados. También, ¿por qué lo hace? Porque de acuerdo a la ley de hidrocarburos de 2014, la COFECE debía emitir una declaratoria de condiciones efectivas de competencia en el mercado de las gasolinas y diésel. Con la reforma que se está proponiendo, se evita que la COFECE emita esa declaratoria. Y a partir de lo que hizo la COFECE, el documento que sacó en julio pasado, de observaciones para una transición hacia un mercado competitivo de gasolinas, estas observaciones que ellos señalan serían imposibles de cumplir. Por eso el gobierno le quiere dar la vuelta para que la COFECE no tenga que emitir esa declaratoria, porque evidentemente declararía que no hay condiciones de competencia para abrir el mercado y tendrían que tomarse una serie de acciones previas para que esto finalmente pudiera ocurrir. Acciones que tienen que ver en muchos campos. La Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía, incluso los gobiernos estatales, a una serie de restricciones que existen en la distribución y construcción de gasolinerías en el país. Por ejemplo, en el tema de instalaciones, transporte y almacenamiento, considerando la infraestructura de Pemex, se debería mejorar la experiencia de Pemex en la oferta a terceros en servicio de transporte. Sobre calidad de los combustibles, no tenemos una norma que homologue la calidad de las gasolinas en México a la calidad de las gasolinas en los Estados Unidos, que es donde estamos importando. Las condiciones que se piden a los locales donde están las gasolinerías, tanto en área como en características de seguridad. Algunas leyes municipales que prohíben la instalación a partir de cierta distancia territorial de que haya más gasolineras. En fin, todo esto se plantea por parte de la COFECE para decir que hay mucho trabajo previo por hacer si se quiere tener un mercado competitivo. Pero eso no es lo que busca el gobierno. Lo que busca, como ya dije, es lavarse las manos y asegurar el negocio de los privados. ¿Qué se va a ganar? ¿Qué es lo que se pretende con este supuesto mercado competitivo? Que ya no haya subsidios cruzados al costo de transporte. ¿Esto qué quiere decir en español para la gente que nos está viendo? Que allá donde sea más caro llevar la gasolina va a ser más cara. Porque eso es lo que están proponiendo en este mercado abierto. Donde sea más caro llevar la gasolina, va a haber gasolina más cara. ¿Esto es lo que queremos para el país? ¿Estos son los beneficios del mercado abierto? Paradójicamente, vamos a tener, por estas medidas, un aumento inmediato, desproporcionado, en el precio de las gasolinas, y en aquellas regiones de mayor pobreza, de menor infraestructura, la gasolina será aún más cara. Es una farsa decir que podemos tener un mercado competitivo de gasolinas en nuestro país, porque hay una gran intervención del gobierno en el precio de la misma. Por lo menos el 40% del precio final es el impuesto que cobra el gobierno. Esta nueva forma que tiene de hacerse de recursos, que ha pasado de la petrolización de las finanzas a la gasolización de las finanzas. 30% en términos reales espera el gobierno recaudar vía gasolinas para el año que entra. Entonces, también debemos analizar qué está pasando con la balanza comercial, con la cuenta corriente. La importación de gasolinas ya representa el 88% del déficit de la balanza petrolera y el 62% del déficit de la balanza comercial. Este déficit creciente está causando un desequilibrio en la cuenta corriente que ya es de 3.2% del PIB y se aproxima al límite insostenible de 4%. El desequilibrio de la cuenta corriente nos está forzando a una posición deficitaria en la balanza de pagos, hasta el momento, en este año, por 1.600 millones de dólares. Si el desequilibrio persiste, será cada vez más difícil financiarlo por la salida que estamos teniendo de capitales y el menor número de inversiones que están llegando al país. Los resultados van a ser, por supuesto, una presión adicional sobre el tipo de cambio y una mayor inestabilidad debido a la debilidad de las finanzas públicas. Todo ello, todas estas consecuencias, mayor precio de la gasolina, menores probabilidades de distribución en las zonas con menor infraestructura, todo esto lo hace el gobierno por razones políticas, para decir que ya no es su culpa los gasolinazos y para asegurar el negocio de los privados, que por cierto ya ha dado permisos de importación solamente en este año, el equivalente a todo lo que se importó el año pasado. El gran negocio de los importadores está en marcha y eso es lo que se pretende al adelantar la apertura del mercado de las gasolinas, que no dé la COFECE la declaratoria de condiciones de competencia. Se le busca dar la vuelta y quienes voten a favor de esta ley de ingresos estarán votando a favor del mayor gasolinazo que se haya presentado en los últimos años, y este ocurrirá en 2017. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Mario Delgado. Tiene uso la Pues ya regresamos después de escuchar al senador Mario Delgado con su razonamiento, su propuesta sobre esta situación de la gasolina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Morena? Porque ya se están movilizando algunos, nosotros todavía no hemos llamado a movilizar, sin embargo, obvio, vamos a participar de la movilización y se van a generar acciones al respecto. Andrés Manuel ya se pronunció, en un ratito vamos a escuchar el audio, pero también nuestra bancada. En octubre de este año, con 406 votos a favor, las bancadas del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano y Verde, y el partido Nueva Alianza y el Encuentro Social, que sí existe, votaron a favor en lo general de la ley de ingresos, la cual contempla mantener el impuesto a las gasolinas y la liberación de su precio, lo que va a traer pues más gasolinazos para el próximo año. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados fue el único que votó en contra de la ley de ingresos, con 43 votos en contra, ¿sí? Bueno, también el PRD se manifestó en tribuna, ¿no?, en contra de los gasolinazos, pero solamente 8 diputados, según el cuadrito que publica nuestra compañera Rocío Nale, coordinadora de la bancada de Morena, votaron en contra solamente 8 diputados. También el PAN votó a favor en lo general, e incluso el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y el diputado independiente Manuel Cloutier votaron a favor en lo general de la ley de ingresos, que va a traer más gasolinazos, ¿no? Nuestra bancada, la bancada de Morena, la única bancada con representantes populares, los demás son peones del sistema, fue la única que votó en su totalidad en contra de la ley de ingresos, al advertir que no hay condiciones para hacer los ajustes a las características en que se adelantará la liberación de los precios de la gasolina. El diputado federal de Morena, que se llama Vidal Llerenas, uno de nuestros diputados, advirtió que durante el 2017 con esto va a continuar el aumento de los precios de la gasolina, y ya vimos que sí. Se mantiene el impuesto a las gasolinas, van a tratar de recaudar 80 mil millones de pesos más que el año pasado, o sea, va a haber más incrementos y ahí están los gasolinazos. Y bueno, también esto es lo que sucede, ¿no? Pues es obvio que a todos nos afectan, es obvio que nuestros diputados y nuestras diputadas se oponen por congruencia, ¿no? Morena vota en contra, después el PRD, que anda ahí de hipócrita, votó en su mayoría a favor, solamente 8 votaron en contra, ¿no? Para que después no digan que ellos representan las causas populares, las que están con la gente y que son la izquierda responsable, son peones del sistema que tenemos en México. Y bueno, ¿se acuerdan de Luis Videgaray? Pues él dijo que el incremento de la gasolina, hace tiempo lo dijo, ¿no?, es como burla, no afecta a los pobres, sino a la gente con mayor ingreso, que es la que tiene automóviles. Hay que le platiquen a los que le pregunten a los taxistas si no los van a afectar, ¿no?, que le pregunten a las amas de casa en cuánto se incrementó el transporte. Porque es obvio que si la gasolina aumenta, va a aumentar el precio del transporte, que por ejemplo en el Estado de México es súper caro, porque usar la calle pagas 8 pesos, ¿no? El banderazo de taxis está creo que en 12 pesos, ¿no? Entonces que te pregunten en cuánto te va a afectar, que le pregunten a la gente cuánto se incrementó la canasta básica, porque a lo mejor Luis Videgaray no sabe, el exsecretario de Hacienda no sabe, que todo se transporta, que la mayoría de las cosas se transportan en vehículos motorizados, pues que se mueven por gasolina, ¿no? ¿Cuánto se incrementa todo a raíz del gasolinazo? Que va a aumentar un 20% a partir del 1 de enero del 2017, y el costo del combustible, ya lo habíamos platicado antes, va a ser variable. Por ejemplo, en Monterrey va a tener los precios máximos por su cercanía con la frontera. Y mientras en la capital, la gasolina magna va a costar 16.33 pesos, esa es la magna, y la premium 18.20, y el diésel 17.07, ¿no? En Coacalco va a estar un centavo más barata. La delegación Azcapotzalco va a tener los costos más bajos en comparación con el resto de las delegaciones de la Ciudad de México. La diferencia de costos, para que sepan, obedece a la distancia de cada localidad a refinerías de Pemex, que era lo que comentaba hace un ratito cuando platicábamos lo que decía Mario Delgado. Los lugares más lejanos, sobre todo hacia la parte sur, que es donde se encuentra la gente más pobre, los estados más pobres van a tener la gasolina más cara. La Ciudad de México la dividieron en 3 regiones, ¿sí?, para estipular los precios, que es Añil, y en donde están también incluidos, obviamente, municipios del Estado de México. Añil, además de las delegaciones Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpalta y Venustiano Carranza, tiene también Atenco, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chimalhuacán, La Paz y Nesa. Y esta es una región, ahí está en 1632. Azcapotzalco tiene otra región, y ahí están Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Cuautitlán, Xilotzingo, Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Atizapán, Naucalpan de Juárez y Tlanepantla de Baz, en el Estado de México, y ellas tienen otro rango. Hay otra que es Barranca del Muerto, que comprende Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac, ¿no? Los precios del combustible más o menos queda así. Monterrey, les decía, tendrá como precio máximo la Magna, $16.31, pero no es más cara. Todavía, les decía yo que aquí en Coacalco la gasolina va a estar en $16.32, o sea, un centavo más caro. En la Premium, $18.19 y el diésel, $17.03. La Ciudad de México tendrá como precio máximo para la Magna, $16.33 y para el Premium, $18.20. Azcapotzalco tendrá dos precios, los precios más bajos. Ahí va a estar en $16.27 la Magna, $18.14 para la Premium y $17.01 para el diésel. Mientras que Guadalajara lo va a tener en $16.52 en la Magna, $18.40 la Premium y $17.24 el diésel, o sea, es más cara en Guadalajara. En Querétaro, Guanajuato y Saltillo tendrán los precios máximos más bajos. La gasolina Magna va a costar $16.02, la Magna $17.79 pesos para la Premium y $17.09 para el diésel. La liberación de los precios de la gasolina va a estar en 5 etapas y se comienza en Sonora y Baja California. En Guanajuato, pues si están escuchando allá, está la gasolina en $16.52, la Magna, en $18.40 la Premium y en $17.24 pesos el diésel. Y en Saltillo, en $15.98, $17.75 la Premium y $17.05 el diésel. Los precios máximos van a funcionar hasta el 3 de febrero. Posteriormente, y hasta el 18 de febrero, va a haber actualizaciones. Y a partir de ese día, se van a cambiar diariamente, según lo publicado por Hacienda en el Diario Oficial. Para el 30 de marzo, va a comenzar la liberación de los precios de la gasolina en 5 etapas, comenzando en Sonora y Baja California, y culminando el 30 de noviembre en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador y ya casi terminamos con este tema que la verdad enoja y enoja muchísimo. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Les decía yo, vamos a escuchar a Andrés Manuel sobre el punto y regresamos. En mi próximo libro, La decadencia y el renacimiento de México, que se va a dar a conocer a mediados de enero, trato el tema de la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Adelanto que sí hay una relación estrecha entre reforma energética y aumento en el precio de las gasolinas, porque hay quienes pueden estar pensando que son procesos distintos, que el aumento de la gasolina tiene que ver con las leyes del mercado, con la mano invisible del mercado. Pues no, es un negocio que se está fraguando desde el poder para beneficio de unos cuantos, también con sobornos o moches de por medio. A ver si lo explico de manera rápida y sencilla. Desde hace muchos años, desde hace 40 años, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Son de las cosas absurdas, porque se vende petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que se ha venido haciendo por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso no se hacen las refinerías. La última que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca. Hay solo 6 refinerías en el país. En Estados Unidos hay 150 refinerías. Bueno, no se construyen nuevas refinerías por el negocio de la compra de la gasolina. quiénes hacen este negocio o quiénes venían haciendo este negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Estamos hablando de un negocio de 20 mil millones de dólares al año. El Chapo y sus negocios son minucias en comparación con el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Un negocio que siempre ha manejado la mafia del poder. Bueno, ese negocio lo hacía de manera directa a Pemex con una filial que se conoce como Pemex Internacional. Ellos compraban la gasolina y la distribuían en el país a precios elevados completamente. Por eso, repito, no se han hecho las refinerías por ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero para beneficio de políticos corruptos. Bueno, recuerden ustedes que con nuestro movimiento Calderón se vio obligado a decir de que iba a construirse una nueva refinería en Tula. No terminó ni siquiera la barda y llega Peña Nieto y la cancela por completo. No se construyen las refinerías. El plan nuestro es construir las refinerías, dejar de vender materia prima y procesar el petróleo crudo en nuestro país y hacer las gasolinas. ¿Esto qué significa? Bueno, ahorrarnos hasta flete, porque no es lo mismo traer la gasolina de Estados Unidos que producirla en el país, más lo que significa darle valor agregado a la materia prima en empleos, lo que significa que los beneficios se queden en México y bajar los costos de los combustibles. Bueno, ahora con la reforma energética ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero, ya no va a comprar la gasolina Pemex Internacional. Peña le otorgó permisos para importar la gasolina a empresas particulares, sobre todo a extranjeras. Tres empresas, dos extranjeras y una mexicana, van a comprar el 60% de toda la gasolina que se consume en el país. Estamos hablando de alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolina, que es lo que se está ahora comprando en el extranjero, porque las seis refinerías están operando al 40% de su capacidad. Bueno, para eso fue la reforma energética, entre otras cosas, para entregar este negocio jugosísimo a estas empresas. Por eso se está disparando el precio de las gasolinas, porque además de la corrupción hay que agregar el ingrediente de la ineficiencia. Este proceso de liberación del precio de la gasolina para favorecer a los que van a importar la gasolina a estas empresas particulares, pues se debió hacer de manera gradual. Yo estoy en contra de eso. Nosotros lo que vamos a hacer a partir del 18 es construir refinerías y dejar de vender petróleo crudo al extranjero, porque vamos a producir en México las gasolinas y vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, para que podamos ser competitivos, para que se pueda desarrollar la empresa nacional y puedan haber empleos en México. Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo nacional. Bueno, pero si ellos ya optaron por eso, son tan ineficientes que ni siquiera fueron capaces de conducir el proceso de transición, y ahora hay hasta escasez de combustible, y todo esto está ocasionando una gran carestía, una gran inflación en todo lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, de las gasolinas. Nosotros vamos a cambiar esto, desde luego vamos a revisar la llamada reforma energética, vamos a informar al pueblo sobre lo que significó esta reforma, para qué la hicieron, en beneficio de quiénes, y una vez que la gente esté informada, vamos a llamar a una consulta ciudadana y los mexicanos van a decidir de manera soberana si quieren que siga esa reforma energética o recuperamos para el dominio de la nación el petróleo y la industria eléctrica. Ya muy pronto, y sí sabemos lo que se tiene que hacer, muy pronto se va a acabar esta pesadilla y va a volver la normalidad a nuestro país por el bien de todas y de todos. Bueno, pues ya regresamos, ¿no? Y con lo que comenta Andrés Manuel López Obrador, que ya lo habíamos avisado en Morena con la reforma energética, ¿no? Estamos molestos, sí, pero lo importante es seguir organizándonos y sacar a esta bola de pillos, ¿no? Y que el pueblo a través de Morena como instrumento, la gente decente a través de Morena como instrumento, pues tome las riendas de nuestro país. Da coraje, porque cuando estábamos en las firmas, nos topábamos algunos que te decían que estaban a favor de la reforma energética y no te firmaban. Y me pregunto qué piensan ahora, ¿no? Da coraje porque a los cercos no querían ir, hablaban de paro nacional y no eran capaces de dar un día de trabajo o un día de escuela o un día de su vida por la patria, por la gente, porque la patria es la gente y eso queda claro. Hoy somos afectados todos, ¿no? Nos va a afectar nuestra economía, nos van a afectar nuestros bolsillos, nos va a afectar todo. Y bueno, pues esperemos también que esto sirva como un mecanismo de reacción para que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo al vender su voto, a vender su conciencia. Y nosotros tenemos que seguir informando, tenemos que seguir organizándonos. Y pues para terminar este punto vamos a escuchar a don Daniel Moctezuma con su comentario sobre este tema y vamos a música y regresamos a este programa que se llama En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra y a ver de qué más hablamos. ¿Son inocentes? ¿Cuánta ingratitud y hasta perversidad del pueblo de México? Acusar a las autoridades de promover injusto aumento a la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad, siendo que en su realidad el gobierno solo tiene la intención de flexibilizar el costo de los combustibles para ajustar a las pretensiones comerciales de los únicos beneficiarios, sus socios y patrones, los intereses privados, nacionales y extranjeros. Vergüenza de menos deberían tener los mexicanos que con su voto dieron poder a esa caterva de acémilas pulqueras que quieren destruir de manera ignominiosa a esta patria milenaria, orgullosa de su origen, destino e historia. El supuesto que el aumento solo afecta a los poseedores de vehículos automotores es falso. La mayoría de los bienes de consumo se distribuyen con cargo a esos combustibles, que a fin de cuentas son el principal insumo del transporte de carga y pasajeros. A los agraviados conscientes solo nos queda el consuelo que en 2017 será castigada también la irresponsabilidad de los traidores a la patria, los que continúan entregando cheques en blanco a nuestros verdugos, los buitres del capitalismo salvaje. Peluche. En clase de biología me enseñaron una cosa de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube. El mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Thank you.

pasaron, pesaron tantos siglos y los que duran ya son tiempos invertidos. Ya ves si soy idiota, que ahora tú tengo que volver a olvidar. Falta que te jure, querido compañero, que no debí quererte, sin embargo te quiero. Así que no das trampas, que sabes ya de sobra cuál es mi debilidad. Y aquí es cuando tus ojos me dejan desarmada, rompiendo en mil trocitos mi parte más exacta. Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras que vuelven solas a casa. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros, no lo tiene ni Obama, cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Peluche. En clase de biología me enseñaron una cosa de pelo. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Pues ya regresamos al programa y bueno, ya terminamos de hablar con lo de la gasolina, que yo creo que va a ser un tema muy recurrente en estos días. Pues ahora vamos a hablar acerca de los Duarte, del de Veracruz y el de Chihuahua, ¿no? Resulta, vamos a empezar con el de Chihuahua, con César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que dice que gastó más de 3.500 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra, que está tomada de un reportaje del semanario Proceso en su página web, que es www.proceso.com.mx, dice, está escrito por Genaro Villamil, y dice: cifras reveladas a Proceso por el gobierno del panista Javier Corral en Chihuahua ponen al descubierto un dispendio descomunal en el rubro de pagos a medios de comunicación y periodistas realizado por el gobierno del priista César Duarte. Se trata de más de 3.500 millones de pesos que fueron repartidos a numerosas empresas informativas, incluyendo decenas de portales carentes de lectores y sin impacto en la opinión pública, espero que no esté hablando de Milenio, proveedores de Internet, entre comillas, que en realidad son periodistas y u compañías cuya entidad y concepto de cobros son más vagos, son vagos y más que dudosos. Entre 2010 y 2016, el gobierno priista de César Duarte en Veracruz, en Chihuahua, perdón, tuvo un gasto de en convenios de publicidad de 3.662 millones de pesos, 7 veces mayor al reportado oficialmente, él reporta 575 millones. Es uno de los dispendios más altos a escala estatal que se han podido documentar, luego de que en noviembre pasado la administración entrante, encabezada por el panista Javier Corral, decidió levantar la reserva en materia de transparencia en la página, web www.amanecerchihuahua.gob.mx. El gobierno de Corral calcula que este dispendio puede elevarse 30-40% más si se agregan los gastos que se destinaron a medios de comunicación mediante órganos desconcentrados como el Colegio de Bachilleres, las Juntas de Agua Potable de la entidad y el Instituto Chihuahuense de Cultura. Además, existe una lista de pago por convenios establecidos entre 2010 y 2016 por 3.133 millones de pesos. Esto sumado a los gastos de publicidad llega a los 6.795 millones de pesos. Sin embargo, el actual responsable de comunicación social, Antonio Pinedo, aclaró a Proceso que la nueva administración estatal solo tiene consolidado y confirmado de la administración anterior 3.662 millones de pesos, ya que muchos de los convenios no están devengados y pagados. Es, según el gobernador entrante, Javier Corral, que tampoco es muy santo de mi devoción, dice que es un gasto inmoral e inescrupuloso, un verdadero desaseo. Esto lo dijo en noviembre último, cuando decidió hacer públicos y transparentes estos convenios, que estaban clasificados, para variar, como información reservada por su antecesor priista, César Duarte. De golpe, Corral también anunció que para 2017 el gasto en publicidad de su administración se reducirá a menos de 200 millones de pesos. Un recorte drástico que ha colocado a la prensa y a los periodistas afines al duartismo en contra del nuevo gobernador panista. Dice Javier Corral que tenemos que acabar con el viejo principio de que el presupuesto público en materia de medios es la zanahoria y el garrote. La zanahoria para los que se portan bien, más publicidad, más recursos, o el garrote para los que se portan mal y critiquen al gobernador, al presidente, al diputado, al alcalde. Señaló Corral cuando dio a conocer la página de internet que elaboró con la asesoría de la organización Fundar y que formará parte de la plataforma de transparencia de publicidad oficial. Dice Corral que están abriendo las compuertas de la corrupción entre gobierno y medios a nivel estatal, que su gobierno detectó la existencia de por lo menos 197 reporteros que estaban en la nómina de comunicación social. Tan solo al Diario de Chihuahua se le destinó un total de 528 millones de pesos en 6 años. Y luego se preguntan por qué sobreviven algunos periódicos que hipotéticamente no se venden. Entre enero y octubre de 2016, según la revisión de los documentos que hasta ahora ha realizado la nueva administración, se erogaron 1.400 millones de pesos por concepto de publicidad a través de otros órganos desconcentrados, como el Colegio de Bachilleres, las Juntas de Agua Potable, el DIF o el Instituto Chihuahuense de Cultura. Una cifra muy superior a 328.803.000 pesos que destinó la Oficina de Comunicación Social de César Duarte. En el mismo 2016, el área de comunicación social tiene detectados pagos por 204 millones de pesos a 9 empresas, todas ubicadas en la Ciudad de México, cuyas razones sociales son auténticos fantasmas. La mayoría se localizan en la delegación Cuauhtémoc y no tienen un fin mediático preciso. Por ejemplo, el gobierno de Duarte le pagó en una sola exhibición 50 millones de pesos a una empresa llamada Altea, Centro de Acción Empresarial Sociedad Anónima de Capital Variable, por servicios profesionales de pautado. La factura, con fecha del 19 de mayo del 2016, es borrosa y no tiene dirección precisa. Las dimensiones del dispendio de César Duarte en materia de publicidad no tienen paralelo en la historia reciente de Chihuahua. dice a este semanario el gobernador Javier Corral y su jefe de comunicación social, Antonio Pinedo. Este último también aporta ejemplos de este gasto irracional. Por ejemplo, una sola empresa, que estaba yo pensando en ella antes de mencionarla, que se llama El Sol de Chihuahua, recibió en 2015 un total de 61.992.859 pesos por publicidad, monto superior a los 59 millones de pesos que en 6 años destinó la administración duartista a la atención de los 160 mil indígenas de las distintas etnias de Chihuahua. Los montos por contratos con El Sol de Chihuahua y el Diario de Juárez, los dos principales periódicos que sirvieron de soporte publicitario al gobierno de César Duarte, así como el dinero destinado a la agencia Publicaciones de Chubiscar, rebasaron incluso los convenios con las repetidoras de Televisa y TV Azteca en el estado, según se desprende de los datos que liberó el gobierno de Javier Corral en el portal de transparencia. Por ejemplo, en 2016, el Diario de Juárez recibió 54.254.909 pesos por concepto de publicidad. El Sol de Chihuahua, 23.095.000 pesos. Y Publicaciones de Chubiscar, 26.976.000 pesos, contra los 26.742.000 que se le pagaron a la televisora de Occidente, filial de Televisa, y los 21.081.000 pesos pagados a TV Azteca. El año del mayor dispendio fue 2012. Durante la campaña presidencial, el gobierno de Duarte destinó 808 millones en pagos excedidos a los medios. A Televisa la favoreció con 50 millones, a TV Azteca con 53. Pero en cambio, el monto pagado al Diario de Juárez se elevó a 86 millones de pesos. Para Publicaciones Chubiscar, que en su casa los conocen, en Chihuahua o así, fueron 40 millones, y para El Sol de Chihuahua, 74. Las cuentas desglosadas año por año revelan una red de más de 300 portales y sitios en Internet a los que Duarte repartió dinero. Muchos de estos espacios pertenecen a periodistas y locutores de Chihuahua, a quienes se les benefició con cifras entre 3 millones y 200 mil pesos al año. La proliferación de portales y medios digitales en Chihuahua, carentes de tráfico y lectores y sin incidencia en la opinión pública, constituye uno de los mecanismos de control y también de triangulación de fondos públicos, según el equipo de Javier Corral. En 2012, el duartismo le pagó 23 millones de pesos a Publicidad y Mercadotecnia Creativa, monto superior a la suma de los convenios de publicidad que estableció con periódicos de circulación nacional como Milenio y El Universal. Los sobreprecios en materia publicitaria también son escandalosos. Una plana de publicidad gubernamental en un medio impreso local se cotizó en 120 mil pesos, cuando su valor comercial es de 20 mil pesos, es decir, el gobierno de Duarte pagó 6 veces más. Los spots en estaciones de radio y televisión se pagaron en 600 pesos, cuando la tarifa comercial es de 100 pesos, o sea, 6 veces más cara. Tan solo el canal 44 de televisión, que pertenece a la empresa Intermedia de Juárez Sociedad Anónima, facturó 95 millones de pesos en los 6 años de la administración de Duarte, tanto por concepto de publicidad en televisión abierta como Internet. Durante este periodo, el director del noticiero de ese canal fue el actual presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cavada, quien se promovió como candidato independiente, financiado con el dinero que pagaba Duarte. Por año, el portal de transparencia del gobierno de Chihuahua arroja las siguientes cifras. Entre octubre y diciembre del 2010, se presupuestaron 141 millones de pesos en gasto de publicidad. En 2011, 570 millones. En 2012, 808 millones. En 2013, 772 millones. En 2014, 439 millones. En 2015, 602 millones. Entre enero y septiembre del 2016, fueron gastados 328 millones de pesos. Entre los pagos irregulares que el gobierno de Corral asegura haber detectado, se encuentran 9 realizados entre abril y mayo del 2016 a compañías radicadas en la Ciudad de México. el 5 de mayo se descubrieron 20 millones de pesos por prestación de servicios, entrecomillado, a una empresa denominada Guzmán y Cedillo. A Graficom, ubicada, entre comillas, en la delegación Cuauhtémoc, se le pagaron 15 millones de pesos el 4 de mayo del 2016. A Green Ideas y Publicidad, Sociedad Anónima de Capital Variable, el gobierno de Duarte le pagó 35 millones por prestación de servicios de asesoría en diversos conceptos. A Duncan Publicidad se le transfirieron 13 millones entre enero y abril de 2016 por transmisión de publicidad, pero no se especifica en qué medios. El 19 de mayo se le saldaron 50 millones a Altea, Centro de Atención Empresarial, por servicios profesionales de pautado. La fecha y la dirección en la delegación Cuauhtémoc no están claras. En abril y mayo del mismo año se le cubrió en un total de 19 millones de pesos. La suma de estos pagos, a más razones sociales, se elevan a 204 millones de pesos. Todos, obviamente, con presupuesto de comunicación social y en plena campaña electoral estatal. Uno de los rasgos distintivos de la lista de pagos por publicidad del gobierno de Duarte es la cantidad de proveedores que aparecen bajo el rubro de Internet y que en realidad son periodistas locales o asociaciones de reporteros que de esta manera entraron a la nómina oficial. También sucede lo mismo con los pagos en radio. A algunos conductores les pagaron directamente, incluso por encima de los convenios con las empresas. Siempre con base en la información proporcionada por el equipo de Javier Corral, no hay mucha racionalidad en las erogaciones, ni en todos los años se repiten las mismas. En 2012, el año de la sucesión presidencial, Duarte pagó a un total de 100 proveedores de información en Internet, pero esta cifra disminuyó a 29 en 2016. En 2012, por ejemplo, a Lisette Abril Gómez López se le saldaron 2 millones de pesos, a Bernardo Alberto Isla 2 millones y 1 millón de pesos a Gloria Ivette Porras Loya, montos que están muy por encima de los pagos de 60 mil a medio millón de pesos por periodista. Pero también la administración duartista le saldó 240 mil pesos a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez por servicios de Internet, en tanto que Especialistas en Comunicación Integral facturó 6.280.000 pesos con el gobierno estatal. Por el mismo rubro se le entregaron 8 millones a la imprenta Siglo XXI, 17 millones a Intermedia de Juárez y 23.200.000 pesos a Publicidad y Mercadotecnia Creativa. En la lista de prensa aparecen periódicos, compañías, impresoras y periodistas en lo individual. Lo mismo sucede en los rubros de radio y televisión. En 2012, a Rocío Aide Martel Moreno se le pagaron 1.991.000 pesos y a Luis Javier Valero Flores, periodistas locales, 1.200.000 pesos, cifra superior al de los convenios con periódicos nacionales. En ese mismo año, en radio, a Rosa Estela Vázquez Arzola le pagó el gobierno del estado 1 millón de pesos. A otros conductores, como Verónica Guadalupe Torres Reza, 1.392.000. Y a otro, 5 millones de pesos, montos superiores a los pagados a varias estaciones. En televisión, Pedro Luis Fitzmaurice Meneses recibió 7 millones de pesos. Y otro periodista local, Gilberto Mauricio Romero, 6 millones de pesos. Estos mismos pagos por publicidad a periodistas y conductores se redujeron sustancialmente en los años siguientes, pero se mantuvieron en la nómina de comunicación social. Pues esto es sobre el duartismo y sobre el pago a periodistas, sobre el chayote y sobre los gastos que hacía en comunicación social, ¿no? Durante el gobierno de Duarte en Chihuahua, que hoy devela Javier Corral. Y bueno, pues ya para terminar, casi estamos empezando la lectura del libro de La Casa Blanca de Peña Nieto, un libro que escriben de manera conjunta Daniel Izárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, y vamos a empezar hoy con una parte del primer capítulo que se llama La Casa Blanca de Peña Nieto, y les digo que prometo guardarlo súper bien. Bueno, dice así: en mayo del 2013, los lectores de la revista Hola habituados a conocer la vida y propiedades de la realeza y el jet set internacional, se toparon con un reportaje que la publicación calificó en su portada como excepcional e histórico. Al recorrer las páginas de la revista, aparecieron grandes fotografías de una lujosa y moderna residencia ubicada en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía de la Ciudad de México, que servían de marco para presentar una entrevista con la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La revista detalló que era su primera entrevista como primera dama de México. Cálida y cercana, recibió a Ola en su residencia familiar, donde no solo aceptó posar para la cámara de la revista, sino también responder a todas y cada una de las preguntas, sin miramientos y con total sinceridad. En la foto de la portada, Rivera descubría sus dientes en una sonrisa y mirada de frente. Su pose era ligeramente inclinada, con una mano sostenida sobre una repisa de madera y la otra pegada a su cadera, como si emulara una estatua antigua, detrás de ella, fuera de foco. Se dibujaba el verde de un jardín, una sala color verde, una mesa de centro de madera y un florero con orquídeas blancas. La primera dama de entonces 42 años lucía una falda larga de encaje azul marino y una blusa en tono avellana de manga larga en la que apenas asomaban sus clavículas y hombros. Las piezas eran creación de su modisto de cabecera, el jalisciense Benito Jiménez. El resto de su imagen fue construida por un equipo encabezado por su stylist de confianza, José Ramón Hernández, y que la ha llevado hasta las páginas de la influyente revista Vanity Fair como una de las primeras damas mejor vestidas. Pedro Zenén recogió su larga cabellera de tono caoba, a excepción del fleco que caía suave sobre su frente. Alfonso Weitzman la maquilló con discreción, lejos de los colores recargados de su época como actriz de melodrama de Televisa. Dos arracadas doradas columpiando de sus lóbulos, elaboradas por el joyero Daniel Espinosa, remataban el atuendo. El fotógrafo Adolfo Pérez Buitrón fue el elegido para retratar a Rivera en la intimidad de su hogar. La entrevista estuvo a cargo de Maru Ruiz de Icaza, la directora editorial de Hola, quien anotó que la primera dama pidió que el primero de los dos encuentros para la entrevista fuera en su residencia familiar, pues la casona Miguel Alemán en Los Pinos estaba en remodelación. A lo largo de 20 páginas, Angélica Rivera habló del amor a su marido, de los 6 hijos de ambos y de la casa. ¿Cómo hacen para que los niños no pierdan el piso?, preguntó en un momento la periodista. Rivera entonces soltó una respuesta políticamente correcta, dentro de los márgenes de su papel como primera dama, pero que al correr de los meses desencadenaría una de las crisis más profundas de Peña Nieto. En nuestra casa llevamos una vida de lo más normal. Les he hecho ver que Los Pinos nos será prestado solo por 6 años, y que su verdadera casa, su hogar, es esta, donde hemos hecho este reportaje. Esa frase fue la semilla que gestó esta historia. Y bueno, por tiempo le vamos a dejar hasta aquí. Antes de irme, y tomando unos minutitos más, un minuto más, voy a dar lectura a los comentarios del chat. Teníamos un horario más tarde, en los jueves, entonces como que no había mucho movimiento en el chat y me fui corrido. Pido perdón a todos ellos por no haberlos leído. Fufi Mush dice que manda saludos y que le da mucho gusto escucharnos, muchas gracias. Molotov dice que hay un excelente audio. Saludos a Lidio Blanco. Después Mupi Pai, también saludos fraternos para él. Clavillazo también manda saludos. Y dice Mupi Pai que son puras finas personas. No sé si se refiere a Duarte o se refiere a lo que hablábamos ahorita de Peña Nieto. Les pido una disculpa por no haber estado más atenta a los comentarios. Afortunadamente fueron puros saludos. Y no hubo ningún comentario sobre los temas que estuvimos platicando, al menos de que se me haya movido mucho. Les decía yo que teníamos un horario donde casi no había gente en el chat, ¿no? Entonces me iba yo de corrido. Pero bueno, afortunadamente en este hay más. Entonces saludo a Molotov, saludo a Mona Lisa, a Lirio Blanco, a Mupi Pai, a Fufi Mush, a Clavillazo y a todos y cada una de las personas que nos escucharon el día de hoy. Les mando un abrazo y pues nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República. por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Gracias a Lidio Blanco por su comentario de que estuvo bueno el programa, qué bueno que les gustó. Y pues yo soy Maru, saludos a todos y nos escuchamos el próximo viernes. Quédense aquí en la radio, ahorita ya toma los controles Lidio Blanco y nos encontramos nosotros la próxima semana. Un abrazo para todos y hasta luego. Peluche, sí. En clase de biología me enseñaron una cosa de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República.